en principio el relato bíblico, con ciertos detalles y ciertas acotaciones. Luego, la cuestión geográfica e histórica de Nínive y Tarsis. Y por último, abordamos desde la biología características de la ballena, en este caso la ballena glacial. Para poder juntar todo esto, todo este hecho, y para poder acrecentar un poco más la fe, para poder ver también desde la ciencia que es posible, es decir, más que como yo sé que hay muchos que están bregando por la abolición de mitos o por la defenestrar mitos, quizás yo me sienta más desde el otro lado. Esta cuestión es la siguiente, a ver, repasemos. En principio, si se trata de huir, creo que tenemos un ejemplo claro, que es Jonás. El hecho de haber huido hasta esta zona tan distante de Nínive, estamos hablando de huir de un imperio para ir a una ciudad que no era para nada despreciable, económicamente estaba muy bien, y al ser una ciudad comercial, entonces tenía todos los bienes a disposición. La cuestión, ¿cuál es también? Geográficamente nos encontramos ya en el Atlántico, suponiendo que haya llegado y que el relato haya sido bastante sencillo, y no quiso hacer pormenores con respecto a todo lo que fue el trayecto desde Jope hasta Tarsis, o cercano a Tarsis. La cuestión es que es factible haber encontrado un cetáceo en esa zona. Más allá de ello, hablando de características del cetáceo y cómo mantiene el oxígeno en su cuerpo y cuán poco necesita estar en la superficie para poder vivir, entendamos que es un mamífero y necesariamente necesita del oxígeno para poder respirar. No hace como los peces que poseen branquias, que respiran a través del oxígeno del agua. En este caso respira por el oxígeno del aire, por eso tiene que salir a la superficie y respirar, y con un 10% le basta para poder seguir sobreviviendo. Entonces nosotros ahí entendemos de cierta autonomía que tiene el pez, por lo menos yo puedo llegar a seguir soportando mi fe en ello. Por otro lado, hablábamos de las dimensiones de una ballena, van desde los 14 metros hasta los 24 metros. Si entendemos que un tercio es la cabeza del pez, podemos sacar cuentas. Estamos hablando de casi 5 metros de cabeza para un animal pequeño de 14 metros, y 8 metros en el caso de un animal realmente considerable de 24 metros. Entonces, si nosotros miramos a nuestro alrededor, de donde nos podemos encontrar en este momento, acá en el estudio de grabación debe tener 2 metros por 2 metros, y les puedo asegurar que estoy bastante cómodo. Imagínense hasta 8 metros, un lugar realmente vasto y grande, es decir, que una persona tranquilamente puede estar dentro. Y con el hecho de la autonomía de la oxigenación también es factible. Hablando de la boca, hablar nada más que una de las barbas de 3 metros, nada más que las barbas, es decir, es muy factible que una persona pueda vivir dentro de la boca de un pez durante un corto tiempo, en este caso 3 días. Considerando este tipo de cuestiones, yo creo que esta alegoría no puede llegar a tomarse como un mito, una leyenda. Pudo haber sido un suceso realmente, aquellos que probablemente les cuesta creer. Hay una cuota de verosimilitud, esto es realmente factible. En mi caso puedo confesarles que sí, yo decididamente lo creo. Y el hecho de que las intenciones de Dios cuando quieren llevar adelante no hay que lo detenga. Y fíjense, en este caso lo tornó a la zona de la tierra cercana a Nínive, porque Jonás tuvo 3 días de camino para poder llegar al lugar a poder hacer su prédica, o como en otras traducciones lo dice, su pregón. Lo que hay que destacar es que por qué también fue ese lugar, por qué se le pedía ir a Nínive. Bueno, Nínive, hay que entender que como la ciudad, el pueblo asirio había conquistado a pueblo de Israel del norte en la época donde se produjo la división, y donde cada uno de los reyes, de los 19 reyes, la mayoría de ellos, yo creo que 18 de ellos, eran idolátricos. Entonces las consecuencias y el castigo de Dios fue pasar a manos de los asirios. Lógicamente muchos murieron, porque se habla de las famosas 10 tribus perdidas. Y la mayoría también, yo creo que se han mezclado con el pueblo asirio. Y por eso, en cierto modo, también la predicación de Jonás ahí tuvo su fruto. En ese sentido, yo creo, quiero soportarme en esto como una de las grandes verdades bíblicas que nosotros cotidianamente tenemos y manejamos, y quizás aspectos pormenores pasamos de largo. En este caso está, para mi entender, bastante claro. Si alguno no lo piensa así, ustedes saben que hay medios de comunicación. Tenemos teléfonos 484-996, mensajes 022-24-1554-5550. Correo electrónico, precisamente para poder ampliar esta discusión, o si quieren, en el caso de los textos que he usado, fmreventar@gmail.com. Uso referencias normalmente de internet, ya que están muy frescas. Hay muchas páginas, en este momento no me puedo acordar todas, desde Wikipedia a diccionarios activos bíblicos, diccionarios, distintos tipos de diccionarios bíblicos, páginas que con el buscador encuentro que se tratan justamente temas que tienen que ver con historia, con geografía precisamente, o con otras disciplinas. Así que bueno, en este momento no podría enumerar, tampoco me tomé el trabajo de hacerlo. En todo caso, a través del mail lo podemos hacer. Y como ustedes saben, el programa va a ser subido a la página web www.ciberalfa.com.ar y el blog fmreventa.blogspot.com. Antes de despedirme, los dejo con un temita más y después hago las formalidades de la despedida. Bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra. Para saberlo, la mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos, porque sin querer tú te envuelves su orgullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta, de un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalextric y mis amantes. Pobre Juanito, la mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca. Pero por favor no se lo digas nunca. FM Reventada, por Impacto, 105.7, Ecumenismo con la Ciencia. Bueno, llegamos al final, espero que les haya sido provechoso. Agradezco muy especialmente a mi tía, que me ha ayudado con la viva, porque hoy, por ciertos inconvenientes, no pude arreglar el tema con mi bebé, y bueno, le agradezco a ella que la está cuidando en este momento. Envío un saludo muy especial a compañeros de trabajo que me prometieron que hoy iba a estar escuchándome. Espero que les haya gustado el programa. También quiero agradecer especialmente a ustedes que están del otro lado, que prestan este momento y sus oídos a esta intención que tengo de poder conciliar la creencia con la ciencia. Por otro lado, al operador Leo, que siempre está dispuesto, y especialmente a la casa, a la Escuela Media 2, que también en un momento determinado tuvo la entereza de educarme. Especialmente a sus directivos quiero agradecer, porque creyeron en este proyecto, me dan el espacio y creen en mí. Bien, nos estaremos viendo la semana entrante. Está muy difícil el tema de los invitados, están medio reacios. Hay uno que me prometió que iba a venir, ojalá se pueda dar, es la Iglesia Católica, ya es probable que tengamos aquí un diácono de la Iglesia Católica, así que ojalá podamos tener esa grata visita y compartir también la fe desde otra óptica, otra institución. Me despido de ustedes, muy agradecido por todo, y los dejo con un tema también que tiene que ver con el mar, y espero que lo disfruten porque es una joyita de nuestra música. Locos quizás. partirán en la madrugada con el reposo de la nariz, a probar el vino y el agua salada para olvidarse del ser rey y ser feliz. Salen jamás, ya no hay pan, ya no hay sal. Las niñas han regalado sus piernas al mar. Satanás volverá a bien castigado por dudar del rey de este lugar. See you.